¿Quieres que te guise? ¿Quieres que te guise un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso, cariñito. ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre has sido comilón y hoy te me pones un moño, mi gordito. No, muchas gracias, pero no, que el doctor ya me ordenó que me pague el cinturón. Espero que tal se mueve, espero que tal se mueve, espero que tal se mueve cuando la vemos bailar. Así como ella se mueve, mi amor, tú me amarás.